La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas que están escuchando este programa por medio de FM, La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, FM de La Tribu en Buenos Aires, y gracias a la operación de Lucas Durso por FM de La Azotea. En la locución está Liliana Aunes y Quique Pessoa. Hoy le damos vacaciones a Zoe. Mi nombre es Eduardo Nachman. Y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Pero espera, para. Corta la cortina, por favor. Lo que está sonando es la cajita musical con Hasta Siempre, que está vendiendo la producción del programa para que Lucas Durso pueda cobrar, por ejemplo. Pero tenemos otra sorpresa. No llores por mi Argentina. También otra cajita musical que estamos vendiendo, estamos ofreciendo por unos pesos. Se comunican con nuestro Facebook o por las líneas habituales de comunicación y ahí lo tendrán. La Otra Oreja Latinoamericana. Y hace 25 años dejó de grabar, dejó de cantar Amparo Ochoa. Esta mujer mexicana, flaquita, menudita, que hizo tanto por la canción, por la otra canción, por las canciones de las mujeres, por las canciones rebeldes de México. Y vamos a escuchar un tema, un clásico de México, El Barzón, Amparo Ochoa, por La Otra Oreja. Más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo más que te toca, no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi

Che, Luis, qué lindo libro disco, ¿no? País Semejante. ¿Laburaste mucho para este disco? Laburé un par de años, sí. ¿Y la producción, quién te la hizo? No, yo solo. O sea, autogestivo. Autogestivo, como todos mis laburos de siempre. Sí, sí. Bueno, por eso estás acá. Bueno, muchas gracias. Y qué bueno, vamos a hablar dentro de un ratito, porque tenés un repertorio increíble, ¿no? Y vos ponés la voz y ponés la guitarra. No. Este laburo está sobre la construido sobre la pianística de Fermín Ferraris y, digamos, tiene un sonido muy, muy jazzero con algunas texturas del fado y las rítmicas nuestras. Es un poco una noticia, digamos. Es una recreación, digamos, de toda la música nuestra folclórica de los 60 y 70, de algunos autores que influenciaron mucho en mi laburo, en mi cabeza. Y yo creo que todas esas generaciones, además de distintas disciplinas, es la que forja de alguna manera la vanguardia política de los 70. Estamos con Luis Caro, que está presentando este libro disco gracias a Yamila. Yamila, una productora que corresponde, ¿no? Por supuesto. Una chica que tuvo un maestro en el séptimo grado, que mejor no hablar. Un beso a Yamila que está escuchando el programa. Y vamos a escuchar entonces vamos a escuchar Represión Brava. Represión Brava. Estamos ayornándonos, pero este tema tiene unos 10 años. Pero bueno, hay cosas que vuelven. Represión Brava. Resistencia Suburbana. Por La Otra Oreja. Masacra a la gente por reclamar. Tu constitución es un paturuzú. Si el que viste de azul hace lo que quiere. Represión, represión. Represión brava en contra del que reclama. Clase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama. Clase de injusticia contienen tus granadas. Son solo ancianos que con sus manos supieron ganar lo que tu estado hoy les niega y encima les pega por reclamar. Justicia social es solo un lema, solo hay sirenas, palos y gas. Represión, represión. Represión brava en contra de que reclama. Clase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Clase de injusticia contienen tus granadas. La hidalguía de Norma Pla, que desde el cielo muy fuerte grita: si no hay justicia, nunca habrá paz. Represión, represión. Represión brava en contra del que reclama. Clase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama. Clase de injusticia contienen tus granadas. Vuelve Cristo con balas de goma, lo represión brava en contra del que reclama. Frases de justicia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama. Frases de justicia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama. Frases de justicia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama. Frases de justicia contienen tus granadas. Hey. Y ahora vamos a Selección Nacional, las manos de Filippi. La Selección Nacional, un partido del Estado, ¿no? Ahí está, el Ministerio. Es más o menos lo mismo, ¿no? Ahí viene, las manos de Filippi, por la otra oreja. Tenemos la